¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, las verdaderas estrellas de la radio. Si no las pillas, no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Yo, si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! Juanvi. Buenos días, Mario. Hola, ¿tú te sientes pequeño, como decía Keru en esta cabecera que nos hizo hace unos años? No, me siento joven, mayor. Y enorme, ¿no? Y enorme. Bienvenido a la radio. Muchas Juanvi, ¿cómo se llama este programa? Onda Merlín. ¿Y el programa? Échale papas. ¿Y la emisora? Ay, te pillé. Radio Almenara. No. Onda Merlín. Merlín. Es que te he ido a pillar, es que he ido a pillar. Los nervios del directo. Los nervios. Hoy tenemos aquí una persona muy importante en el estudio. Sí. Pero antes de presentarla, ¿con quién más has venido? ¿Quién nos acompaña hoy? Rocío, Rosa, Pedro, Leslie, yo. Que te va a echar un cable durante todo el programa, ¿verdad, Leslie? ¿Tú sabes qué número de programa es este? Llevamos 10 temporadas, ¿eh? ¿Qué número crees? ¿Cuántos programas hemos podido hacer en 10 años? Ciento y... Rocío, a ver, ¿tú qué crees? ¿Cuántos podemos llevar en 10 años? Decir un número así al voleo. Es que lo tengo aquí apuntado, ¿eh? 260 llevamos. 260 el programa 200. Fíjate si ha pasado gente por aquí, 260. Por el estudio, bandas... Gente por teléfono, además, entrevistas internacionales como la de hoy, que es internacional, pero que está aquí en Madrid, afortunadamente. Ya la última, esta ya es la de examen. La de examen. ¿Dónde están todos los programas, los 260 que hemos realizado? ¿Dónde los oyentes pueden escucharlos? En la página web. ¿Qué es? www.radioalmenara.blogspot.com. Eso. Si ponen todo eso, seguro que salen, ¿verdad, Juanvi? Venga, pues vamos a arrancar, que tenemos aquí una escaleta. Lo he dicho bien. Perfectamente. Perfectamente. Vamos a poner un pequeño audio, a ver si las personas que están escuchando, con esto que van a escuchar, adivinan quién tenemos en el estudio. Adivinen. No lo digas todavía, ¿eh? No hagas spoiler. Quizá debí llamar y no presentarme así. Perdona la ocasión, así lo decidió y de vuelta estoy aquí. Creo que me equivoqué, qué bella que te ves, ya no puedo seguir. Mi vida eres tú y solamente tú. Tratando de explicar, su mano le tomé y la intenté besar. Mi vida eres tú y solamente tú. Abrázame y verás que aún en nuestro ser hay fuego. Seguro que al escuchar Mi vida eres tú, te viene a la cabeza el nombre de Carlos Mata. Nombre que enseguida lo relacionas con un montón de telenovelas culebrones de los 90. Pero a los demás también con una exitosa carrera musical. Hoy, échale papas, tenemos a Carlos Mata para acompañarnos durante 60 minutos. Carlos, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Rosa, ¿cómo estás? Muy bien. Pero ¿cómo están todos? Pedro, Juanvi, Leslie, Rocío y Mario. Y Mario. Mario Bros. Mario Bros. Eso decimos nosotros. Un placer de tener, de encontrarme con ustedes aquí. Efectivamente, esa canción increíble, pero yo nunca me la aprendí. De hecho, mucha gente pensaba que la cantaba yo al principio cuando se empezó a emitir la novela Cristal, pero no, no era yo ese, es Rudy La Scala, un buen amigo. ¿Qué te hizo querer ser actor y músico? La verdad es que yo de niño me expresaba más bien era dibujando, pintando. Me encantaba construir mis juguetes y pintar y tal. Y tuvimos, en mi casa había mucha música. Entonces, mi primer vínculo con las artes fue la plástica y luego la música. Después me fui a estudiar arquitectura y bueno, aprendí a tocar guitarra y cantaba, pero cantaba para los amigos nada más. Y por accidente terminé siendo actor, porque cuando estaba estudiando arquitectura, un compañero de clase tenía una audición para una musical rock tipo Broadway, que de Nueva York, de Londres, etcétera, y que se llamaba Godspell, que se hizo la película. Entonces él me pidió que lo acompañara, pues estaba muy nervioso, y le dije, ok, yo voy. Yo era muy tímido. Y entonces le digo, sí, yo te acompaño. Y después que él hizo la audición, la prueba, el director me dijo, hey, tú. Yo tenía el pelo muy largo, ¿sabes? Porque me dijo, sí, tú. Y yo miraba para los lados. Y se baja para hacer la prueba yo. Y le dije, no, yo vine, fue a acompañar. No te entiendo nada. Baja. Y yo, pero es que puedes venir, que no te oigo. Y entonces bajé. Dije, yo vine a acompañar a este amigo, nada más. Y me dijo, bueno, pero ¿cantas? Digo, bueno, sí, pero solo. Entonces estaba la banda ahí de Godspell. Me pusieron una canción de, no me acuerdo qué, de los Beatles, algo así. Y canté y me dijo, muy bien por ese lado, pero tienes que actuar. Hazme un ejercicio de actuación. Le digo, pero si estás loco. A mí me temblaban las piernas, todo, o sea, estaba aterrorizado. Total que hice un ejercicio loco ahí de actuación, de improvisación. Y él me dijo, la verdad es que fue espantoso, pero tú tienes manera para esto, quédate. Entonces entré como por casualidad en el mundo del teatro y ya después me formé teatralmente, hice muchas obras de teatro y muchos musicales. Y después, bueno, llegaron las telenovelas mucho después porque no me gustaban las telenovelas y terminé haciendo telenovelas y cine. Y eso, así que fue un poco... no fue por voluntad mía, pues fue un poco accidental todo, pero me encantó, me enamoré del trabajo escénico, pues de la actuación. Naciste en Venezuela. ¿Cómo recuerdas tu niñez allí? Nací en Caracas, Venezuela. Sí, y mi niñez fue una niñez muy afortunada. Por el hecho de que, aunque nací en Caracas, vivíamos en Valencia, una ciudad del interior. Y bueno, mi infancia está llena de bicicletas, de andar, de subir montañas, de hacer casas arriba de los árboles. Y mucha literatura juvenil, infantil. Yo disfruté mucho de mi niñez, muchísimo. Y trato de que esa niñez no se acabe nunca en muchos aspectos. Hay una parte mía que es muy, muy infantil, si se quiere. Ese niño que uno lleva por dentro hay que cuidarlo. Y es eterno, ¿verdad, hermano? No importa cuántos años pasen, uno, el corazón tiene que ser joven, capaz de sorprenderse de la vida, de asombrarse, como los niños. ¿Cómo fueron tus primeros papeles en la tele? ¿En la tele? Bueno, después que yo terminé la arquitectura, después de mi tesis de grado, yo hacía teatro musical y teatro, pero me habían invitado a hacer televisión y no, yo no quería, porque en esa época uno, yo no veía telenovelas, todo el mundo las veía, o sea, pero yo no veía telenovelas, yo era más de otra cosa. Y entonces cuando terminé mi tesis de grado quedé muy endeudado porque me dediqué casi un año a la tesis de grado, que era un proyecto de arquitectura bastante ambicioso. Entonces necesitaba pagar las deudas y me ofrecen una telenovela en el Canal 8 del Estado. No, de un gran escritor que es un gran que es un muy buen dramaturgo, bueno, era, murió. Y un hombre de la literatura. Y me invitaron a hacer esta novela y yo dije, bueno, ok, pero más o menos ¿cómo pagas? No, tú vas por llamado nada más. Aquí los contratados están, ok, está bien, pero empecé a trabajar y empecé a ganar mucho más dinero de lo que yo ganaba en una oficina de arquitectura. Y me quedé haciendo telenovelas porque ahí mismo salí de todas las deudas muy pronto. Y dije, bueno, voy a hacer esto un tiempo porque da muy buen dinero, hago un capitalcito y me monto en mi oficina de arquitecto, etcétera. Y después de eso vino otra telenovela y otra, y de repente explotó a nivel internacional. Y ya entré en esa locura y se fue prolongando con el tiempo. ¿Es tu papel en Cristal tu mayor éxito? Mira, los papeles de mayor éxito, bueno, Cristal, porque Cristal fue un hito en más de 60, 70 países. Fue número uno en muchos países. Como un reto más atractivo como actor fue el de La Dama de Rosa, el Tito Clemente, que también pegó muy, muy fuerte. Y la vuelven a pasar de vez en cuando en muchos países, la vuelven a pasar. Las Dos Dianas también. El de Rómulo en una película, en una telenovela que se llama Voltea para que te enamores, que la siguen pasando en Venezuela, la vuelven a pasar y vuelve a ser tope, aunque el argumento es muy, muy localista, pero tiene mucho humor, tiene mucha comedia. Entonces pegó muy fuerte también. Es que he hecho muchas también, pero digamos la que más repercusión internacional tuvo fue Cristal. Y Cristal y La Dama de Rosa. Sí. ¿Cuál es la interpretación que más ha disfrutado? Las que más he disfrutado han sido en teatro. En obras de teatro como El Método Gronholm o Toc Toc o una obra de Bernard Shaw que se llama Cándida. Pero en telenovelas, el papel que yo más he disfrutado, el Cristal, por el éxito que tuvo y porque me dejaron hacerlo como yo quisiera, pero yo quería romper con el estereotipo del galán, entonces un tipo como más desenfadado. Pero lo que más disfruté fue el de Tito Clemente en La Dama de Rosa y el de Rómulo en Voltea para que te enamores, porque era comedia y me daba mucha, mucha libertad para improvisar. Y a mí me gusta mucho hacer comedia. ¿Son las telenovelas tus principales papeles? Depende. Para el público, sí. Para mí, no. Para mí, es claro que por la repercusión y porque le estoy sumamente agradecido a las telenovelas, porque además la hice en contra de mi voluntad y dije, bueno, gracias a Dios que pues yo soy muy tarado, muy bruto para... Es decir, en vez de aceptarlas, yo me resistía, que no quería ser protagonista de telenovela y lo hice casi obligado y después terminando las gracias. Bueno, gracias a eso me conocen en un montón de países. Pero como te digo, las mayores satisfacciones las he tenido en teatro, en cine, ahora con La Casa Azul, que ha ganado ya como 16 premios internacionales, una película que no ha salido a las salas de cine, se llama La Casa Azul, que es un papel precioso y la historia es hermosísima. ¿En cuántas telenovelas has aparecido? Uy, amor, no, uy, ¿cómo te digo? Rocío, yo la última vez que conté iban 40. O sea, debo haber hecho entre telenovelas y series, porque he hecho series tipo Netflix también. Sí, yo diría que 40 y tantas. La última fue el año antepasado. No, el año pasado. Sí, antes de venirme a España. Hice una en Telemundo, en Miami. Pero un número exacto, tengo que sacar la cuenta, pero está por 40 y algo. ¿Con quién te hubiera gustado trabajar en televisión? Antes con Angelina Jolie. Pero ya no me gusta mucho ella porque está más rara que un perro verde. Sí, no, mentira, son bromas mías. Tuve mucha suerte con las compañeras de trabajo y compañeros de trabajo que tuve en... Yo tengo la gran suerte de que como soy enemigo del chisme, yo nunca me meto en conflicto. Yo me llevo súper bien con mis compañeros y con los técnicos y con hasta con la señora que limpia el baño. O sea, gracias a Dios, nunca he tenido ningún inconveniente con nadie. Así. Uno solo, pero lo estrangulé y lo enterré en el patio de mi casa. ¿Has compartido reparto con personas con discapacidad? Sí, en Voltea para que te enamores, sí. Había un compañero de trabajo con síndrome de Down, una belleza de actor y de persona encantador, sí. Pero probablemente en otra ocasión también, pero en este momento no recuerdo. ¿Sigues actualmente en televisión? ¿Actualmente? No. En este momento no. Lo último que hice fue el año pasado. Porque el año antepasado estaba haciendo más cine. Y bueno, sí, siempre salen proyectos de series y de cosas de esas. Pero actualmente no. Actualmente estaba más ocupado de hacer giras de conciertos. Y del espectáculo mío, Desnudo con Sombrero, que es un musical en comedia, sumamente divertido y que hablo de mi vida, pero riéndome de mí, pues, y eso siempre funciona. ¿Haces papeles en obras de teatro? ¿Qué obras? ¿Qué obras? Sí. Uy, he hecho muchas. Una tarde, bueno, de las últimas que hice fue Una tarde en Saint-Tropez. He hecho Toc Toc, que fue muy famosa aquí en España, por cierto, que no la hacía yo aquí en España, la hice en Miami, la hice. He hecho el Cavernícola, que es un monólogo que fue éxito en varios países, en Nueva York sobre todo, en Londres. El Método Gronholm, que es una obra maravillosa. Aquí tuvo mucho éxito. No actuaba por mí, es una franquicia. Con el papel del Método Gronholm, en el 2000, ¿qué? 2017, algo así, 2016, gané el premio ese año de mejor actor de teatro en Miami, en la Florida. Pero no fue por mí, fue porque es que es una exquisitez de libreto, muy bien escrito. ¿No? Comedia de altísimo nivel. Así como Toc Toc, que es una gran obra, digamos, de comedia contemporánea, pero muy bien escrita, maravillosa. ¿Has hecho radio? Uh-huh. Una sola vez en mi vida. He estado en miles de entrevistas de radio, pero... Cuando estuve aquí en los años 90, yo trabajaba en Televisión Española con el programa ¿Pero esto qué es? Y Televisión Española me dijeron que si quería participar en radio. A mí me llamó la atención porque me parecía interesantísimo. Yo soy mucho de escuchar radio. Y me dieron una sección de un programa matutino en Radio Nacional Española. Ahora, ¿cómo se llama? No me acuerdo, pero iba toda la mañana antes de ir a grabar a Televisión Española, hacía esa media hora en radio y lo disfruté mucho, me gusta mucho. como estamos disfrutando aquí ahora mismo en estos 60 minutos, que ya nos hemos comido 20. Vamos a hacer un... Estoy hablando mucho. Pero eso, para eso vienes a la radio, para hablar, ¿no? Si no... No, yo vine a bailar. A mí me dijeron que era bailar. O sea, bueno, esto es en directo. Vamos a ver qué pasa en lo que queda de programa. Os vamos a dejar con un poquito de la música que ha creado Carlos a lo largo de estos años. Nos echamos un traguito y seguimos aquí en Échale Papas con Carlos Mata. Te quiero, porque aún yo siento ese primer beso que me diste justo cuando era el momento. Y a pesar del tiempo, vuelvo y te confieso, sigue siendo absurda tu pregunta necia de por qué te quiero. Que por qué te quiero, son mil cosas a la vez. Es estar contigo, es buscar tu abrigo, es un no sé qué. Que por qué te quiero, culpable es tu corazón. Soy tu dueño, tu luna y tu sol. Que por qué te quiero, son tantos motivos. Fui como tu cielo, fui luz en tu sombra, fui más que un amigo. Conmigo supiste miedo, y con mi ternura pude demostrarte el por qué te quiero. El por qué te quiero, son mil cosas a la vez. Es estar contigo, es buscar tu abrigo, es un no sé qué. ¿Tu carrera musical cómo empieza? Mi carrera musical, bueno, empieza haciendo comedia musical de teatro. Pues, o sea, yo tenía una bandita de rock, pero no trascendía, pues, o sea, por puro hobby. Y luego, en esta comedia musical, pues sí, hice varias, así que cuya base musical era pop rock, pues, digamos. Y cuando estaba haciendo telenovelas, que voy del Canal 8 de Radio Caracas Televisión, que fue donde se hizo Cristal, Radio Caracas Televisión tenía, ellos son varias empresas, un holding de varias empresas los dueños. Una de ellas era una discográfica. Entonces me propusieron, Carlos, te hemos visto cantando en teatro, ¿por qué no hacemos un disco? Porque estaba pegando fuerte como actor y me dijeron, vamos a aprovechar, a ti te gusta y compones. O sea, le dijo, bueno, ok, vamos a hacerlo. Y así fue que empecé a grabar discos, pues. ¿Recuerda tu primera composición? Uy, la verdad es que no recuerdo. Mi primera composición, ¿cuál fue, Dios mío? Es que de hecho no está grabada. O sea, mis primeras composiciones eran cuando aprendí a tocar guitarra y cantaba, entonces inventaba letras y música. Y la primera canción que yo compuse, creo que fue una que le hice a un hermano mío cuando era un niño, cuando era muy, muy pequeñito, como de 3 años, menos de 2 años, que un día en el jardín lo vi persiguiendo mariposas, grillos, las flores, las cosas, y entonces me llamó mucho. A mí los niños, esa capacidad de sorprenderse, los niños de asombro, de que todo vienen con los ojos abiertos descubriendo la vida. Yo creo que fue la primera canción con letra y todo que hice. Y yo tenía en esa época 16 años, 17 años. Pero no me acuerdo el nombre. Me acuerdo más o menos cómo empieza y eso. Pero... ¿Cuántos instrumentos tocas? Mira, guitarra, pero yo pasé muchos años sin tocar. Tocaba bastante guitarra. Hoy en día toco guitarra y teclados para componer nada más. Y en conciertos sí, canto con la guitarra. De todo el concierto, 4, 5, 6 canciones toco junto con la banda. Pero básicamente es guitarra y me ayudo con piano, etcétera, y para componer, y básicamente. Musicalmente, ¿quiénes te gustan? ¿Musicalmente? Sí. Uy, Dios. El espectro es gigantesco. En música clásica, bueno, desde Mozart, César Franck, qué sé yo, barroca, Bach, Beethoven, soy un freak de Beethoven, Vivaldi, o sea, mucha gente, muchos grandes compositores. Me gusta mucho la música clásica, pues en mi casa nos enseñaron, o sea, desde que nacimos, a oír ópera, música clásica, big bands, los tipo Benny Goodman, Glenn Miller. Pero por supuesto, yo soy de la generación del rock. Entonces, lógicamente, al principio, desde los Beatles, pasando por los Herman Hermits, que sé yo, Birds, y después, pues, la furia ya fue Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Pink Floyd, que todavía me encanta oír eso, y AC/DC, después, más ácido. Me gusta mucho el rock, la verdad, pero me encanta la música celta. Me gusta mucho la música étnica me gusta mucho la música celta y me gusta, por ejemplo, la música árabe, me encanta, y la música de la India. Me fascina el flamenco, el cantejondo. Tuve la gran suerte de ver el penúltimo concierto en el Rocódromo del Camarón de la Isla. Y al Cigala me encanta, o sea... me gusta mucho la música country norteamericana, me gusta la música venezolana, sobre todo la oriental. Los polos margariteños son una belleza, la música de Simón Díaz, que es universal. Lo bueno es que, como he tratado yo de educar a mis hijos, que oigan de todo y quédense con lo que más les gusta, pero traten de oír lo más que puedan, abarcar todo lo que puedan, porque esto te refina el oído y el gusto musical, y conoces distintos universos. Y al final mis hijos, por ejemplo, saben más del rock de los 50 que yo, y son millennials. Y oyen eso, pues Pink Floyd, Led Zeppelin, que te puedo decir yo, Black Sabbath. Bueno, hay tanto, Emerson, Lake y Palmer, yo qué sé yo. Si empiezo con la lista no terminamos nunca. Pero sí me acuerdo que estando en el 69, que yo era un muchacho de 17 años, 18, me volví fan de Jimi Hendrix, o sea, bueno, guitarrista como Eddie Van Halen, de Van Halen, pero Jimi Hendrix, recuerdo, porque estaba yo en el último año de secundaria cuando él murió. Y a mí me pegó eso, como luego a mi hijo menor, que es guitarrista, muy bueno, por cierto, y bueno, él lloró cuando se murió Eddie Van Halen, porque eso era su maestro ideal, pues. Pero me gusta todo tipo de música, o sea, de verdad que para mí, cada música se pueden descubrir cosas maravillosas. Los tangos más a nivel de Astor Piazzolla, porque es un compositor genial. pero me gustan todo tipo de música. Tu primer disco es de 1983. ¿Cómo fue este disco? Ese fue mi primer disco y el productor, que era el director del sello discográfico, insistió en que metiera todo lo que pudiera de canciones compuestas por mí. Pero yo componía para mí. O sea, yo no sabía ni siquiera qué estructura debía tener una canción para que fuese comercial. Yo hacía música para teatro. Componía para teatro, que es otro formato que las canciones que uno oye por radio. Entonces, esa experiencia, lo bueno fue que fue la primera vez que yo grabé en un estudio un disco y sobre todo una producción completa de 10 temas, de los cuales creo que 7, 8 eran míos. Y después yo los oigo y digo, oye, pero es que esto le faltó, no sé, le pasó un puente aquí, le faltó, no sé, un precoro y ese tipo de cosas que yo no sabía en ese momento que existían en el formato de la música, digamos, radial, comercial. Y pero fue una experiencia bien particular, que además, bueno, metieron cuerdas de verdad, o sea, de todo, pues, o sea, un cuarteto de cuerdas, o sea, la banda, full patas, y fue una experiencia muy estimulante, muy, muy bonita. ¿Qué otros discos y grabaciones le siguen? ¿Le siguen? Sí. ¿Después de ese primer disco? Ah, bueno, después vino el segundo disco, que no tenía título, es el donde está el tema de que ¿por qué te quiero?, que ya lo escuchaste, ese es el segundo disco. El tercero es uno que grabé aquí en España, en Torres Sonidos, con Joaquín Torres, en un estudio maravilloso, y él es un gran productor, que es donde está la canción de Presiento, donde está... Que se llamó Otra Vez, porque hay una canción que se llama Otra Vez, que fue la que menos sonó. Pero bueno, después de ese, ay Dios, después de ese, ¿qué fue lo que hice? Ok, el de Cautivo, que ese sí fue, aquí fue más de tres discos de platino, y en Argentina también, que es el que sigue siendo todavía un hito. Quiero decir, en mi carrera, por lo menos, o sea, el Déjame Intentar, que está ahí, el Déjame Intentar vendió la locura, que es el disco que más he vendido, que fueron 8 discos de platino solo entre Argentina y 7 discos de platino solo entre Argentina y España, y se vendió en toda Latinoamérica y en Estados Unidos. ¿Y qué título llevaba ese? Cautivo, exacto, Cautivo. Después de Cautivo grabé otro, que es donde tengo el tema, por cierto, con Joaquín Sabina, el tema de él, que cantamos a dúo, y tuve la gentileza de ir a grabar conmigo en Miami, que es un rock muy sabroso. Disco muy bien producido, o sea, detrás los metales, la producción, toda la instrumentación prácticamente es el Miami Sound Machine, o sea, músicos de primera línea. Brian Mulroney en la guitarra, Dan Warner también, que grabó con Michael Jackson. Después de ese disco, que se llama Mírame a los Ojos, vino otro que se llama Amaneciendo, que hice con la misma gente, hice la misma producción, otra producción totalmente distinta, por supuesto. Luego vino la crisis disquera y vino también la época en que yo decidí retirarme de todo por razones personales que no vienen al caso, en el tope de mi carrera, por lo menos. Y decidí desaparecer, me escondí en Nueva York a estudiar cine. Y después, bueno, a raíz de todo el cambio, ya las disqueras habían aparecido, desaparecido prácticamente. Entonces hice una producción que se llama... que tiene la canción de No Me Arrepiento, la de Siento, la de Amar y Amar, es ¿Cómo sé que se llama eso? El título del disco no me acuerdo. Que volvió a grabar con muy buenos músicos, muy bien producidos. Eso fue en el 2016. Tu última edición es de 2014, Más que Nunca. ¿Cómo es que nunca, si ha ido cambiando musicalmente Carlos Mata en ese tiempo? Bueno, no, lo que pasa es que hasta ese momento, en los repertorios de mis discos, yo tenía muy poca, no tenía poder de decisión casi, porque estaba todo el tiempo metido en un estudio de grabación de telenovelas todos los días, un año completo o más. Entonces no tenía el tiempo que tiene cualquier músico, entonces tenía menos tiempo para componer y la verdad es que el sello de la compañía disquera seleccionaba los temas que a ellos les convenía promover en radio, porque eran un tema de novela impuesto por ellos, etcétera. Entonces, lo que ha ido cambiando es que sencillamente yo ahora grabo para mí, para mi propio sello disquero. Es decir, por lo menos para tener potestad de grabar lo que quiero grabar, hacer las canciones que quiero hacer, porque antes le ponía la vida a una canción, pero no era la que le promocionaba porque no les interesaba, sino lo que estaba... Había un vicepresidente de producción que componía supuestamente, entonces me obligaban a cantar los que eran compuestos por él, como Que Porque Te Quiero, o Presiento, o Di Que Tú. Me olvidé de nombrar ese disco. Esos temas eran prácticamente puestos, entonces temas como Un Acto de Fe, que letra, música, que es un rock mid-time tipo Police, ese tipo de cosas, o la de, no lo promocionaban. Por eso el tema de que hice con Joaquín Sabina no lo promocionaban, porque al sello no le interesaba. O sea, entonces, afortunadamente, pues ya eso cambió, pues en el sentido de que yo ahora grabo lo que quisiera grabar. ¿Con quién has tocado en directo? En conciertos. Uy, yo. En los conciertos míos generalmente voy solo, pero me ha tocado en televisión cantar. Uy, con... Por lo menos aquí en España, con Lola Flores, que era invitada, y cantamos juntos. Con Celia Cruz, con Joaquín Sabina, Bueno, estaba Miguel Ríos, pero no cantamos juntos esa vez, porque él no cantó en el programa, creo. Que era un programa que se llamaba Intimatamente, aquí en Madrid, que es en Telemadrid. ¿Con quién más? Oh, Dios mío, no. En este momento no recuerdo. Pero sí, en algún momento de tantos programas, en tantos países, debo haber cantado con alguien más, pero no lo recuerdo. Déjame intentar conquistar tu amor. Me matan las ganas. Déjame robar tu corazón y hacerlo muy mío. Hacer que te olvides de amores pasados y sientas conmigo que nunca has amado. Déjame intentar. saber que tengo tu amor y que es para siempre, y que es para siempre. Déjame poder hacer realidad mi máximo sueño, mi máximo sueño. Hacer que te olvides de amores pasados y sientas conmigo. Fuiste el personaje no español más conocido en España en 1991. ¿Qué significó esto para ti? Bueno, cuando me enteré, me sorprendió mucho. Bueno, sí, sabía que, bueno, yo, en esa época yo no podía salir a un estanco, a una farmacia, por la gente. Cosa que no me gustaba mucho, porque a mí me gusta mucho tratar con la gente normalitos, como desconocidos. Pero sí sabía que era muy fuerte, pues, por la parte musical y por la parte de la telenovela. Pero no me imaginé que iba a salir eso y fue, sí, fue un estudio serio, el personaje más reconocido. Y cayó en mis manos una cosa también, pero era de la publicidad, de los estudios que hacen las empresas publicitarias, que no tiene nada que ver con el público. O sea, que no tiene nada que ver con una entrevista o una revista, no, es un estudio que se hace para el marketing, pues. Y salía como el segundo de en España de mayor credibilidad. El que estaba de primero era Juan Pablo II. Cosa, sí, eso me sorprendió mucho más. Y bueno, me llenó de gratitud. Pues, o sea, lo que siente uno, en mi caso, lo que uno siente es gratitud. A veces dice, bueno, realmente uno se merece eso. Como yo nunca me tomé esto demasiado en serio del estrellato y de la... yo creo que he sido bendecido por trabajar en lo que... por lo que siento pasión, por lo que amo realmente. Eso ya de por sí es una bendición tremenda. Actualmente vives en Madrid. ¿Qué te hace estar aquí? Sí, vivo en Madrid. Aquí, ¿qué me hace estar aquí? Tú me haces estar aquí. Qué bonito. No, mira, es que yo viví una cosa tan... Entre 90, 91 y 92, 93 por esa época, yo lo que viví aquí fue tan fuerte, tan intenso, tan bonito. Y yo no volví para España. Venía, pero como de vacación, a una invitación especial en televisión o algo de eso. Pero yo sentía que tenía una deuda con España y que tenía una deuda conmigo mismo, porque yo en el tope desaparecí. Me buscaban y no sabía dónde estaba. Entonces yo desaparecí de todo lo que era el show business, el entretenimiento. Y terminé, pues, me vine para acá porque quería saborear a España otra vez desde otra perspectiva. Y bueno, por supuesto, estaba haciendo presentaciones, etcétera. Estaba en distintos canales como invitado. Y por supuesto, hay proyecto de hacer algo aquí, entre la parte musical y la parte actoral. ¿En qué proyecto artístico estás ahora? En el espectáculo mío Desnudo con Sombrero, que ya expliqué que es un musical en comedia, que es como autobiográfico, pero riéndome de mí mismo, o sea... Yo nunca me he tomado a mí mismo demasiado en serio, pues, todo lo contrario. Para mí el humor, el sentido del humor es vital en mi vida. Y me encanta hacer reír a la gente, o sea, me gusta hacer comedia. Entonces estoy en eso y obviamente pues está ocupado, promocionando la película La Casa Azul. Y he estado en festivales de cine en Italia ahora y en Praga hace... como hace dos o tres semanas estuve en el Festival Internacional en Praga. Y estoy básicamente en eso, pues, o sea, Sigo haciendo ahorita, tengo un concierto en Ecuador, tengo otro en Miami, pero yo sigo haciendo lo mío, pues, o sea, en cualquier momento pues me llaman para algo, como ha pasado todo este tiempo, o sea, que me llaman de repente por una serie en México, una película, y perfectamente pues estoy enfocado en eso y estoy componiendo también. ¿Con qué momentos te queda en tu extensa carrera? ¿Con qué momentos? Sí. Bueno, en lo profesional, ¿no? En lo profesional, mira, con los momentos en donde tienes la oportunidad de contactar al público. ¿Con qué me quedo con esto? Pues con estar con ustedes, tener la posibilidad de hablarnos mirándonos a los ojos. O sea, no, que mucha gente me dice cuál es la diferencia en la experiencia entre actuar en un estudio de televisión y evidentemente una de las grandes diferencias del público, pues en una obra de teatro usted tiene el público al lado prácticamente, y ese contacto te deja una vivencia que es muy distinta a la actuación en cine, aunque utilice la cuarta pared, etcétera. Pero hay una conexión energética, afectiva, empática con el público. Y después al salir, abrazar a la gente, pues, tomarme fotos con la gente. O sea, esa vivencia personal con la gente en la calle es lo que a mí más me queda en el corazón. Pues, o sea, y eso vale mucho más que todos los premios o los discos de platino que me han dado. Eso es lo que me va a llevar. Lo demás se queda aquí el día que me toque irme. Espero que no pronto. ¿Qué te queda de hacer como artista? ¿Qué me queda hacer como artista? Crear cosas nuevas dentro de lo que hago. Pero sí me gustaría en un momento dado pues tener más tiempo para pintar, por ejemplo. Porque ya en lo que me interesa, de pronto a mí me gusta escribir, pero soy muy flojo, soy muy vago para escribir. Entonces, no soy muy disciplinado. Empiezo algo y lo dejo, pero sí hay cosas que todavía... Lo bueno es que hay tanto por hacer, que en el fondo... Siempre te va a quedar algo por hacer, pues, por ejemplo, hacer música, pero música ya en otra onda, o hacer otro tipo de teatro, o de repente una película que te llame mucho la atención, como fue en este caso La Casa Azul, porque se salió del molde de todo lo que venía haciendo. He hecho cosas de narcotraficantes, de qué sé yo, de acción, de pero ese tipo de historias realmente que tiene mucho valor literario, ¿no? Para mí, por lo menos. Eso es realismo mágico puro, esa película. ¿Qué premios has recibido por tu carrera? Uy, un montón. La verdad es que te digo la verdad. Me da vergüenza decirlo, pero yo muchos premios se me han quedado donde me los entregaron, porque soy muy descuidado en eso, pero... Tengo el premio ACA de Nueva York, tengo la ciudad y la llave de la ciudad de Nueva York, tengo la llave de la ciudad de Miami, de Hialeah, de Los Ángeles, tengo como para hacer un llavero, tengo varios discos de oro, varios de platino. Tengo las dos antorchas de plata, 2 años seguidos en el Festival de Viña del Mar. Tengo el premio de la mejor actor de la prensa de varios años en Venezuela. Tengo muchos premios. Y la verdad, en eso no es que no los valore, es que no me gusta hacer... ¿Cómo te digo? Tú vas a mi casa y no ves una foto mía, ni un póster mío, ni nada. Todo eso está guardado en un maletero, un trastero, porque a mí no me gusta, yo no tengo nada de exhibicionista, esas cosas que la gente pone, los premios, para que primero que a mí me parece como los militares esos que se llenan medallas por todos lados, más o menos, que sí, pero si no se le ve la tela del uniforme, más bien me parece como feo esa cosa, como de rendirse culto a sí mismo. Agradezco mucho los premios, sí, pero ya, el momento es lo que a uno le queda, pues. Pero lo otro es, pero tengo un, sí, disco de oro, disco de platino, disco de cartón no tengo. Pero que nunca es tarde. El 3 de septiembre es el día de Carlos Mata. ¿Cómo es esto? Ah, bueno, que yo me acuerde, hay dos días que yo nunca me acuerdo. ¿Se acuerdan la fans o algo así? Pero yo no, yo la verdad es que no. El día de Carlos Mata, ¿qué día es? El 3 de septiembre, ¿no? 3. El 3 de septiembre. Exacto. Bueno, eso fue el alcalde de Miami, que, bueno, por votación popular, pues decidieron darme las llaves y del ayuntamiento y de la ciudad de Miami, y se quedó como el día de Carlos Mata, el 3 de septiembre. Y me pasó lo mismo en Nueva Orleans, en Estados Unidos, con el día de Carlos Mata también, que no me acuerdo qué fecha es, tengo que buscar los pergaminos, no sé dónde el diablo está, pero que me dieron las llaves de la ciudad. Y pues en el día Carlos Mata también, y qué fue, y un pergamino que me nombraron coronel de la guardia personal del gobernador. Título que no sé para qué sirve. Y eso en alguna parte está de esas cosas, o de la guardia de honor, no sé qué. Coronel, hazme tú el favor. Qué difícil debe de ser eso, ¿no? ¿Qué? No, eso no es. Difícil es leer, aprenderse el título. Pero son cosas que realmente yo las guardo por cariño, pero están en cajas. Eso está en un trastero porque yo no vino esas cosas. No soy de eso. Fuiste imagen de UNICEF en una campaña contra el abuso infantil. ¿Cuántos? Cuéntanos, ya te cuento. Bueno, eso fue una vez en Caracas, me mandaron una carta de la UNICEF que sí quería ser imagen de la lucha contra el maltrato infantil, pues. Dije que encantado en la vida, entonces se hizo una campaña que de hecho en el video sale mi hijo mayor, que en ese momento tendría que 2 años. Y bueno, por supuesto, tío, o sea, para mí la infancia es sagrada, o sea, de verdad, por eso es que no entiendo por qué se meten más con los niños, en vez de dejarlos tranquilos, que descubran qué es lo que les gusta en la vida. Yo no tolero el maltrato a los niños, no lo tolero. Es algo que yo no soporto, de verdad. Me cuesta mucho, mucho, mucho trabajo aceptar eso como una realidad, y lamentablemente es una realidad. Entonces, todo lo que tenga que ver con proteger a los niños, con o sea, yo estoy anotado. Eso y los ancianos también. ¿Cómo te pueden seguir los oyentes por redes? Es que yo soy relativamente nuevo en las redes. Cuando digo nuevo es que tengo Facebook hace siglos, pero nunca lo usaba. El hecho es que, bueno, sí tengo en Instagram, sí tengo muchísimos seguidores, pero en Instagram es Carlos Mata Real, @ Carlos Mata Real. En Twitter o X, @ Carlos Mata Real también. En Facebook, Carlos Mata, oficial, creo. En YouTube también Carlos Mata o Carlos Mata Real. ¿En dónde más? En TikTok también Carlos Mata. ¿Cómo es? Carlos Mata punto real en TikTok. Algo así. Sí, algo más o menos así. Pues con esos indicativos nos vamos a quedar porque lo que no hay es tiempo. Hemos llegado a la una. Carlos, agradecerte un millón de veces que en tu apretada agenda que hayas venido a este programa y compartir estos 60 minutos con este equipo de locución, con la ganas que tenía de conocerte. Y sin romper nada, por favor. No sé si alguna cosita que quieres decir antes de cerrar este programa 260. Bueno, básicamente les estoy inmensamente agradecido. Les he pasado muy bien con ustedes. Gracias por ese cariño, gracias por ese profesionalismo que tienen al hacer sus cosas. O sea, de tener la tarea hecha, de lo que debe hacer un buen periodista, pues, que es informarse sobre el invitado que tenga. Les estoy inmensamente agradecido. No voy a olvidar nunca este programa, ni los voy a olvidar a ustedes. Dios me los bendiga. Los quiero mucho y ojalá nos volvamos a ver pronto. Aquí tienes un micrófono, cuando quieras, Carlos. Mario, un millón de gracias. Gracias, Rocío. Gracias, Rosa. Pedro, un millón de gracias. Leslie, no te quiero contar. Y Juanvi. Muchísimas el gracias. El viernes que viene volvemos puntualmente a las 12. Chao. Estás aquí a mi lado y con eso me basta. Te estoy amando tanto, así tal como eres, que si me cambias algo que te deje. Antes de mí no me importa, no soy quien para juzgarte. Todos tenemos historias que ocultar. He puesto lo que dirán y lo que siento en la balanza. Mi sentimiento fue un bloque de acero y venció por el peso del alma. Te estoy amando tanto que no me importa nada. Estás aquí a mi lado y con eso me basta. Te estoy amando tanto, así tal como. Hace 10 años comenzamos un proyecto de radio con la misma gana de ilusión y alegría con la que estás escuchando esto. Sare Papas arranca su décima temporada en Atena, aquí en Onda Merlín Comunitaria, los viernes en directo desde las 12. Si crees que es posible, que le puedo dar la vuelta a todo y que si te lo propones saldrá adelante, te vamos a contar el secreto. Hazlo con diversión funcional. Todos los cientos de miles de programas y entrevistas puedes escuchar. echarepapas.blogspot.com. Hay entrevistas para ti.